Creo que Productor escogió la canción correcta con la que dame esa apertura. A ver, de nuevo, 3, 2, 1, chingado. Productor escogió una canción correcta con la cual damos apertura a este hostil. Hostil de martes, hostil con frío. No sé si podemos utilizar ese hashtag. Hostil con frío. Pues porque es muy evidente, ¿no? O sea, es muy fácil de utilizarlo. Pero tenemos activos, como siempre, los hashtag Resistencia Radio y hashtag Oídos Libres, para que puedan comunicarse directamente con nosotros. Aquí en cabina, su servilleta Chaco. Del otro lado, Productor. Y ahora sí, como se debe. 3, 2, 1. Flema, déjame hacer mi apertura. Bienvenidos a este programa llamado Steel. Este que les habla es el mismísimo Chaco, esperando que por allá afuera se la estén pasando suavena. Suavena. Me distraje con el celular. Disculpen. Me dicen por acá el men, al cual le mandamos un saludo. Dice, oye men, ahorita que estás en vivo, ¿no hay forma de que le pongas algo personalizado en la metadata? Es que como que se quedó en la entrada. Ah, ok. No sé si podemos aventar la cortinilla. Esto porque también seguimos haciendo pruebas en el funcionamiento o correcto funcionamiento de la aplicación, que ya pueden descargar gratuitamente, sin inscripciones, sin pagar absolutamente un centavo, solamente prestar sus oídos y, bueno, pues escuchar la señal de Resistencia Radio. Y no sé por qué en este momento está trabado el SAM, aunque seguimos grabando de este lado. Seguramente habrá un corte en vivo bastante amplio, no entiendo por qué, pero la repetición que pueden escuchar el día de mañana a partir de las 10 de la mañana, pues no tendrá ningún problema, porque se escuchará correctamente y continuo y fluido, obviamente con sus errores del inicio y estas últimas pautas que hemos ido, por la distracción del servidor y obviamente la visible, el visible déficit de atención que tiene esta voz que escuchan del otro lado de los parlantes. Ahora sí, a ver, vamos a cambiar la metadata. Resistencia Radio. Oídos libres. A ver si podemos tener esa, porque no puedo tener una personalizada. De hecho, tendría que meter como un audio personalizado del hostil y etcétera, etcétera. Podría ser, quizás, es que no, este dice hostil promo. Vamos a ver cómo podemos resolver esa situación. Pero mientras tanto, vuelvo a comentarles, visiten y descarguen la aplicación para celular, en este momento disponible única y exclusivamente por Android, Resistencia Radio, la aplicación La Resistencia App, que pueden descargar ya desde ¿cuál es? Google Play, ¿verdad? No, perdón, la Play Store. ¿Sí es ese productor? La Play Store de Android. No recuerdo, no es que se mamó, sino que no recuerdo. Sí, es la Play Store. Ahí está. Y así, después de distraerme bastante, te saludo, productor, ¿cómo estás? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? ¿Con frío? Sí, igual que yo. Aunque te gusta mi sudadera, con el logo de los próximos seleccionados brasileños, los Pumas de la universidad que el día de ayer golearon 5-0 al Toluca. Y que ya se desvirtúa todo porque ya hashtags, he estado viendo hashtag con Pumas está para ganar la Champions League. Y cosas como esas, vamos comenzando. También hay que guardar, pues, las justas proporciones, digo, ¿no? A veces también ocurrió el torneo pasado, iban comenzando bien y de repente bajón, cerraron bien. Pero aún así, pues va comenzando esta historia de los Pumas. Pero mientras sigan ganando e ilusionando a la afición, pues Goya para todos ellos y para todos los seguidores de los Pumas. Ya deberíamos de hacer, ¿sabes qué, productor? Sí, el programa de deportes, que seguramente Juanqui estará ahí, al cual le mandamos un saludote. Seguramente también estará Jordán, por ejemplo, ¿no? Haciendo, yo creo, que con nosotros buena mancuerna, ¿no? O buenas participaciones en cuanto al deporte se refiere. Y no solamente de fútbol, ¿no? Aunque sea como la parte más candente. Otros deportes, por ejemplo, yo soy muy aficionado al boxeo. Soy aficionado a... Ya se me acabó mi fondo, productor. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿También te distrajiste? Ahí está. Gracias. Aficionado al fútbol americano, ¿no? Otras disciplinas como natación, entre otras. Seguramente ya estaremos platicando más adelante para ver si les podemos presentar, aunque sean cápsulas deportivas. Porque aunque no hagamos nada de ejercicio y muchos de nosotros tengamos un cuajo de panza, empezando por este servidor, obviamente, pues disfrutamos del deporte, ¿no? Disfrutamos también. Se nos va muy rápido, se nos escurre demasiado rápido este programa. Y hay muchas canciones que afortunadamente entre productor y yo seleccionamos para esta tarde-noche, justo antes de que comience el mamut a las 8 de la noche. Antes de pasar a la siguiente canción, les recuerdo las redes sociales, las cuales pueden visitar, darle dedito arriba, darle like, follow, etcétera, etcétera. Todo lo necesario para estar conectados vía redes sociales con nosotros y sean parte de esta familia llamada Resistencia Radio. Ah, esta gran familia. ¿Qué tal, producto, no? Twitter, @ResisteMX. Twitter, @ResisteMX. El Twitter oficial de Resistencia Radio. Facebook, /Resistencia Radio. Todo el protocolo de Facebook, /Resistencia Radio. Ese es el Facebook. E Instagram, Resistencia-Radio. Resistencia-Radio. Para que puedan seguirnos, darnos follow, replicar. Y bueno, estén informados de todo lo que ocurre en este espacio en la red llamado Resistencia Radio. Agréguense, de verdad, van a tener mucha información, no solo de este programa, sino de toda nuestra barra de programación, la cual ya pueden consultar hasta el momento, actualizada desde el día de ayer por el buen webmaster de esta estación, con horarios y demás. Así es que estén pendientes, y que creo el día de hoy damos visto bueno a nuevos integrantes. Así es que nuevas voces en Resistencia se van a integrar a esta parrilla de programación. Muy, pero muy pendientes. Y ahora sí, vámonos con la siguiente canción. Esto es de OMD, o lo que es lo mismo, Orchestral Maneuver in the Dark, y suena de la siguiente manera. Para darle, pues, este espacio tranquilo, no pasa nada, pachecoso, que nos transporta y nos hace relajarnos, para todos aquellos que van de vuelta a casa o los que ya van llegando a ella y no están perdiendo nada de este estilo. Regresamos, no se vayan. I'm Se escurre demasiado rápido este programa entre nuestra presentación, nuestra entrada, primera canción, errores fatales de la producción, ¿verdad, productor? Se ya estuvo OMD con esta llamada Secrets y ahora es el turno de Jamie XX acompañado de Romy. Este se llama Loot Places y más o menos va en el mood, así es que sigan relajándose, están en el hostil de Resistencia Radio justo antes de llegar a la primera media hora de programación. Durante mucho tiempo se pensaba que el manejo emocional era un motivante para estar en equilibrio. ¿Pero qué pasa cuando no funciona? En tiempos donde el estrés domina, siempre estará el hostil. Puede calentar mejor que esta llamada Fire a cargo de los Black Pumas, del disco Black Pumas del 2019, a esperas de poder escuchar y recibir algo nuevo que nos pueda ofrecer este dúo de soul psicodélico de Austin, Texas, que nos regaló un gran, gran disco en 2019, escuchado y muy sonado en 2020, y que hasta ahora sigue teniendo estos rezagos musicales que nos ponen muy de buenas y que obviamente dan calor en este día tan frío, que bajó la temperatura bastante, bastante. Según yo, calando duro en los huesos y en los de producto, que mejor se fue a encerrar allá en la cabina con una chamarra gigante. Mucho frío, productor. Yo ni he comido, cabrón. Se me fue el día. Te lo juro que hoy se escurrió bastante el día. Ya son 7:31 y aún no he degustado mis sacrosantos alimentos, productor. Y tú ni siquiera me invitas, no sé, una barrita nutritiva de esas que luego traes. No traes nada, ¿no? Ni un sándwich, nada. Eres un comezolo, productor. Pero así te va a ir, vas a ver. Por eso vas a tener más frío allá adentro, vas a ver. ¿Cómo somos nosotros los seres humanos? Nos quejamos de todo, ¿no? Porque si hace calor, si hace frío, si hace mucha lluvia, si el viento, de todo. Recuerdo hace poco que nos estábamos quejando de que el ventilador, que por cierto, el perro ventilador, productor, todavía no sirve. Quiero que llegue la temporada de calor, la temporada como la del año pasado, donde fue un infierno este lugar sin un ventilador funcionando, productor. Y volverte a recordar y obviamente exhibirte ante todos los que escuchan Resistencia Radio, que después de no sé cuántos meses no has llevado a arreglar el ventilador y que esté en óptimo funcionamiento para cualquier situación, la que sea, ¿no? Escucha mis palabras, escuchen estas palabras, por favor, todos los que escuchan del otro lado de los parlantes. Estas palabras seguramente las volveré a repetir. Y es más, en este programa grabado sabremos que hoy, 11 de enero del 2022, le recordé y le reclamé a productor acerca de este ventilador. Ya esperemos en unos 6 meses que esté la temporada, pues esos calorcillos fuertes, y veremos si me hizo caso o solamente fui una voz en su cabeza, como hace rato sonó cri cri. Que obviamente ignoró. Ya lo veremos, productor, ya lo veremos. Mientras tanto, tengo por acá, saludo de hecho a todos los que están escuchando, el buen Jordán, uno de los titulares, uno de los colmillos oficiales del Mamut, que sonará a las 8 de la noche. Le mandamos saludotes. Saludos también para Luis, titular también del Shuffle, que no le han entregado ya casi en un mes y no sabemos qué está pasando con ellos. Esperemos que el día de mañana sí tengamos Shuffle para poder continuar escuchando de su fina selección que siempre nos traen o nos han traído hasta el momento. ¿Ok? ¿Qué vamos a escuchar al ratito del Mamut? Va a estar... No alcanzo a ver. Elvis Costello, Led Zeppelin, R.E.M., Soy el Muchacho Triste, Daniel Isaac, Belafonte Sensacional. Varios muy buenos artistas de la selección musical que el día de hoy escucharemos al ratito en el Mamut con David y Jordán. Así es que no se lo pierdan. Hice hace poco, me volví medio viral, por dos tweets que no sé por qué se volvieron el escenario de los, pues no sé si llamarlo chairos, no quiero ser tan despectivo, pero de gente que opina de todo, ¿no? Que se siente moralmente superior, que está... pues sí, esperando dónde subirse, en qué tren subirse. Y bueno, al final, no, sin entender realmente el concepto de ese tweet, ¿no? Y tampoco me quiero poner esta bandera de, ah, güey, haces tweet muy, ¿no? muy difíciles de entender, güey. No, para nada, yo creo que fue muy sencillo, ¿no? Pueden checarlo ahí en mi Twitter oficial, @ChacoAttack, donde ponía uno acerca que hace poquito que entraba Delta, pues de su gustada sección. Déjalo, voy para acá. Estoy buscándolo, ok, de su serie favorita, Ya Mejor Llévame Diosito, hashtag DeltaCro, ¿no? Y ese se replicó 385 veces, 110 retweets, varios comentarios, bla, bla, bla, ¿no? Nunca había tenido, la verdad, nunca había tenido tanto, ¿no? Y llegaban y llegaban, y a la fecha siguen llegando, movimiento con este tweet, ¿no? Pero uno que puse y que pues, también puso en jaque el malestar de ciertos personajes, ¿no? Pues detrás de 140 caracteres y opinando de todo, de la opinión de alguien más, pues desvirtuaron un poco, ¿no? Y luego este se convirtió en un escenario, un ring de lucha entre ellos mismos, ¿no? Los que estaban de acuerdo, quizás con lo que yo puse, pero que no entendieron muy bien, con otros que también estaban en desacuerdo y que se vieron más ofensivos, quizás. Y dejamos de entender que pues, es una opinión ahí aislada, ¿no? Y quizás también un servidor dejó de pensar que quizás nadie leía esto. Pero bueno, me subí a un hashtag, o varios hashtags, que era el de Adiós Rappi, que funcionó desde la semana pasada. También el de Chumel Torres. Todo esto porque Chumel Torres puso un tweet, no sé si ofensivo, no voy a poner humorístico, como quieran tomarlo, en una opinión pues muy personal, ¿no? Entonces yo puse un extracto de Duckman, que hablaba acerca de la comedia y demás. Pueden checarlo ahí en mi Twitter oficial, @ChacoAttack. Y se dejaron venir, se dejaron venir una ola de comentarios, como por ejemplo, tengo por acá, espera. Estoy buscándolo, porque sí son varios. El de, me pregunta Luis que qué tweet, el de Chumel, los que puse varios hashtags fueron, aquí está, ya, por ejemplo, puse ok, vamos de nuevo, hashtag adiós Rappi, hashtag Rappi es racista, hashtag Rappi racista, hashtag Chumel Torres, hashtag Chumel, hashtag Chumel racista, ¿no? En ese mismo orden, subí este video. Inmediatamente un tal Hugo Baltazar dice, ¿y de dónde supone que está la gracia en, por ejemplo, burlarse de un niño de 2 años que se quemó por accidente? Eso es poner un ejemplo de un chingo que Chumel tiene a sus espaldas, y te lo dice alguien que lo seguía antes de venderse. Luego otro Morgan K. Hunter dice, creo que deberías de ver el video varias veces. No sé si hablas. Dice, creo que deberías de ver el video varias veces. Más pues la crítica va para Achinele. Tú andas acá. Otro que se dice llamar Junior Priista. Se lo mames. Entonces, viendo el video, automáticamente burlarse de una víctima se convierte en humor negro. Y pone una imagen que dice, ah, ya no digas pendejadas. Otro llamado Viajero Com dice, que solo es eso, una broma. Si tu cerebrito no puede con eso, anda y ve, cancela Rappi y vete a dormir, mazapán. Le contestaba a Morgan y a Hugo Baltazar, ¿no? Y luego Baltazar dice, creo que aquí alguien más está frágil. Y así se desvivieron, por lo menos en varios comentarios, entre ellos, en una idea que salió de mi cabeza, pues, que no se llegó a entender. Yo quisiera tener, por ejemplo, el poder mediático que tiene Chumel para, en un solo comentario, destronar a una empresa que en su escalafón de servicio, los repartidores, y lo digo desde la experiencia, los repartidores son el último, la última pieza de ese escalafón. Son los que menos son atendidos, los que menos son importantes. Y pues es una gran lección para esa empresa. Me gusta tener esa. Pero bueno, tanto la idea de, creo, de Chumel, como de la contratación de sus servicios por parte de Rappi, como la mía, no criticando ni defendiendo a Chumel, ni criticando ni defendiendo lo que hizo, lo que está bien o mal. ¿Por qué la gente es así, cabrón? O sea, ¿por qué hay que opinar de todo, güey? Para que todos sepan que tenemos cerebro, cabrón. Que sabemos pensar, que podemos pensar, cabrón. A veces el silencio es suficiente, cabrón. ¿Para qué luego te quedas metido en una...? Yo ni los peleo, güey. Yo creo que tengo un buzón permanente para banda como esa que cada vez que manda como respuestas esperando que le contestes, pues les pongo, ¿con quién hablas, güey? Sí, ¿no? Yo creo que esperaban que les contestáramos para entrar en este debate, ¿no? No, es que tú estás bien y tus ideas están bien, güey. Te voy a dar la razón. Pero en fin, así la situación de Twitter, esta red de odio, de amor-odio, en la cual se ha convertido en un desvirtuadero de ideas, pero donde podemos difundir y quizás en algún momento alguien sí encuentre gracia, encuentre, no sé, el mensaje real de lo que se quiere decir o lo que se quiere informar. Quizás porque ni siquiera conocen de quién viene ese tweet, ¿no? O esta idea. Y no deben de tenerlo, o sea, no deben de conocerlo, pero es tan importante saber la opinión de alguien. Es tan importante externarla. ¿Qué pasa si qué pasa si no dices nada, cabrón? O sea, y más en una red social. Me recuerdo bien a un podcast del Warpic donde decía todos deben de tratarte como patrón, y tú les puedes exigir a todos y todos deben de tratarte como patrón, ¿no? Pero no les exiges ni a los diputados ni a los senadores. Todos los demás deben de tratarte como patrón. Güey, es rara la banda. Pero bueno, en la era de la comunicación virtual nos encontramos con muchos, muchos personajes, como en las pedas. Un saludo para Alan. Esto es de Channel 3, acompañado de más ni menos que Tyler the Creator. La canción se llama Fuego. Calienta este frío. It ain't that bad. Why you scared of this shit? My nigga, you ain't that rare. You just a beat, they gon' flip. My nigga, get off of your knees. It's trash and it lit. You put me up on the cross and I don't want a part of it all. Nah, sorry, darling. Deal it, departed the bells. They ring. Ding, ding, damn, my flex is getting to me. Shit, but maybe it's the frequencies, cause my speakers ain't set up the correct way. Correct me, affect me, change me, baby, you bless me, caress me, take me, shit. we on. Come to my house when the sun is gone. If it's too late, you can bring your mom. Then make three of us try at the lawn. Take that off, make the hamper warm. I make you wet like a sweating palm. You get me up like cholesterol. Stroke my lips and we connect like zip. I may not last too long, I may not go too quick. You tell me what you like, I show you what I might not, can or cannot do. Here, so why not try something new? Knew that at some point I'll be new. In your presence since I met you, we gon' see the sunlight. And please don't leave, I can't go outside. Sound off howling, it's two of me now and I ain't even stunned. I ain't even wanna do that right there. I ain't even wanna do that right there. I ain't even wanna do that right there. Gran canción que complementa bastante bien todo lo que hemos estado sonando, por lo menos en este día. Channel 3, acompañado de Tyler, the Creator. La canción se llama Fuego, sonando en Resistencia Radio. Y ahora vamos a escuchar a Little Sims featuring Cleo Sol. La canción se llama Selfish, justo a las 7:49. Shit a tuxedo. Me and my new cage, steady blowing weed smoke. I'm a woman who could teach you a little something about claws. Diamonds will forever be a girl's best friend. Everything's imperative for the way I live. I know it's material, but not irrelevant. All this here is worked for, not inherited. Told myself I rate my niggas up and never did. Self-loving, need more self-loving. That's how it goes. They wanna know you when you're buzzing. The first things first, number one, I'm priority. Call it what you want, doesn't faze, doesn't bother me, honestly. Everything in this divine time. I peeped, you couldn't handle a woman in my caliber. Had to let you mature like some fine wine. Yeah, no validation.

muy bien con las expectativas esta, pues digamos que último sencillo que nos diera del 2021 a Agno Mortal Orchestra con esta llamada The Life, sonando Resistencia Radio. Y muy buena canción, ¿eh? Agradecemos bastante a Jordán y su buen comentario de que tenemos una finísima selección. Pues le damos las gracias a Productor, que es drogadicto. Te dije, Productor, hasta que arregles este pinche ventilador. Además de que no me trajiste nada para comer hoy. Sabías que... Bueno, no sabías, pero debes tener, no sé, cacahuates, un mazapán, un coco de esos que venden en la tienda. Algo, Productor. Porque sabes que cambia mi humor cuando va avanzando. A medida de que va avanzando el programa, cambia mi humor porque me voy acordando de que no he comido, ¿no? Sé que obviamente no me va a hacer daño, porque pues, tenemos un cuerpo que puede alimentarse a sí mismo, ¿no? O sea, lo sé. Le sobra grasita, lo sé. Pero pues, hace hambre, pronto. Ay, ay, ay. Perdón. Wow. Se fue bastante, bastante rápido este programa. Ah, ni hablar. Pues me tengo que despedir, muchachos, muchachas, muchaches. Todos ustedes que están escuchando del otro lado de los parlantes. Fue un gusto, una suculencia, un harto, harto bonito sentir que del otro lado de los parlantes alguien está escuchando a este, pues a este servidor, ¿no? Me pueden seguir en @ChacoAttack en Twitter. Ideas muy personales, opiniones muy personales, pueden verlas ahí. No contesto. O sea, si me mandan alguna, no sé, cosa que quieran que conteste, no voy a contestar. Casi no contesto. Más bien no contesto a nadie. Doy corazoncito, eso sí. ¿Qué es lo que todos ustedes tienen que hacer? De nuevo, ¿qué es lo que todos ustedes tienen que hacer en nuestras diferentes redes sociales? Recuérdenlas, @ResisteMX para Twitter, @ResisteMX para Twitter, Facebook / Resistencia Radio, todo el protocolo de Facebook / Resistencia Radio, e Instagram Resistencia-Radio, Resistencia-Radio. Ahí están las tres redes sociales, y que seguramente estaremos próximos a abrir el TikTok, donde podrán ver a Productor y a Webmaster y a toda la mesa directiva haciendo bailes para generar más tráfico y más seguidores a esta página, que pueden escuchar en www.resistenciaradio.com. Ya está, de nueva cuenta hacemos el aviso oportuno, ya está disponible la aplicación La Resistencia App, la aplicación para Android de Resistencia Radio, lo cual celebramos bastante. Tendremos por ahí, yo creo que algo para presentarla oficialmente. Y bueno, todavía seguimos peleando con Apple y sus directrices para que puedan darnos de alta o puedan darnos el visto bueno para que también pueda ser descargada de iOS. Así es que, sin más ni más, yo les agradezco harto, harto a todos por haber escuchado este hostil. Que les sea leve, banda, pórtense mal, cuídense bien, cuídense mucho, porque el Deltacrón y todas las variantes están pues a la orden del día, y seguramente vendrán más contagios próximamente. Porque sí, me gusta ser gris y me gusta despedirme con malas noticias. Así es que, pues, que les sea leve. Y recuerden, recuerden siempre: revolución, lucha y resistencia para todos. Chao. Every inch of skin's gone. body, how come you